Somos Radio Estilo FM, transmitiendo en 99.5 MHz, perteneciente a Juan Carlos Gaona, desde nuestros estudios ubicados en Avenida Zapiola y calle 34A, Posadas, Misiones. La Navidad no es un momento, ni una estación, sino es un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad es comprender el verdadero significado de la Navidad. 2013. Felices fiestas. Verano caliente. Verano 2014. Sentí la diferencia. Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de los bombos que he cobrado, los abuelos que pelean por todos los jubilados, por los pibes sin destino que maquean nuestro lado, por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Súbete CTA, de Ushuaia, la que alcanzó en la central, en Perea y Aguanta, la que hacemos todos los días, la que nunca afloja, la que no olvida. Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenido al espacio radial de la CTA Posadas. Un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de comunicación y difusión de la CTA Posadas, acompañado con la indispensable presencia de Virginia Corol en el estudio de FM Estilo. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, muy bien, gracias. Con extremado calor, o sea, sí, está muy bravo. Repetitivo lo que digo, pero realmente yo que vine caminando desde casa, nada, 8 cuadras, pero bueno. Y bueno, el pobrerío es así. Y tiene... sí, los pobres andamos a pata, loco, ¿qué va a ser? Pero fuerte está el sol, fuerte, sí, de verdad. Bravo. Mucho cuidado con las altas temperaturas, sí. Entonces, especialmente en nuestra zona, en nuestra región. Les comentamos que están haciendo por lo menos 30 y pico de grados de calor, sí. Ahora le vamos a pedir a Juan Manuel, el operador técnico, que nos diga cómo está el tiempo en la ciudad de Posadas. Fíjate que vi en los diarios la noticia de que ayer un señor haciendo cola para ir a Paraguay se descompensó y falleció. Sí, sí, o sea, sí, sí. Más allá, digo, de la disposición orgánica que debe haber, el calor favorece mucho el desarrollo de enfermedades coronarias, uh-huh, y cardiovasculares y cerebrovasculares, o sea, hay que tener mucho cuidado. A pesar de que eran las 6:30 de la mañana, sí, cuando, sí, ocurrió este hecho, sí, fíjate que ya, pero ya el calor, ¿no? Sí, es fuerte. Así que, bueno, a cuidarse de las altas temperaturas, sí, tomar mucha agua, refrescarse. Comer liviano. Uh-huh. Cuidado cuando se meten al agua, a dónde se meten. También. Bueno, el agua que tomamos, también cuidar de que sea potable. A veces no hay que confiar mucho en los tanques de agua, hay que limpiar los tanques de agua también. También. Las temperaturas hacen que los microorganismos se multipliquen más de lo normal muchas veces y... Sí. Hasta el agua del tanque es peligrosa. Así que tampoco es para ir a comprar solo agua embotellada, ¿no es cierto? Porque otro tema, el tema del el negocio del agua, ¿no? Nos hicieron creer que es indispensable comprar agua embotellada en algún momento y bueno, y mucha gente se prende en eso. No, hay que tomar las precauciones del caso, ¿no? Bien, Virginia, arranca la hora del 14 bis, sábado 21 de diciembre, estamos en una fecha clave, si se quiere, del año, una semana histórica también para recordar muchos eventos del pasado. Arrancamos por ahí con una noticia triste que no tiene nada que ver con el sindicalismo, pero no sé, me duele en lo personal porque era ídola de mi papá. Murió Nelly Omar, no sé si la conocías, Nilda Elvira Batún era el verdadero nombre. Había nacido el 10 de septiembre de 1911 y es mejor conocida en el ámbito artístico como Nelly Omar, una cantante de tango. Le decían la Gardel con pollera. Eso te iba a decir. Así que una señora muy, muy mayor, imagínate. 102 años, ¿no? 102 años. Y todavía cantaba hasta lo último. A pesar de que inició su carrera artística en 1924, su periodo de esplendor ocurrió entre los años 30 y 40, 1930 y 1940. Destacándose por sus versiones de Callecita Mía, Solo para ti, Latido tras latido e Intriga y pasión. Los que saben de tango por ahí sabrán qué temas son estos, ¿no es cierto? Fue llamada la Gardel con polleras, como decía, y el actor Enrique de Rosas la definió como la voz diferente. A su vez desarrolló una breve carrera cinematográfica, fue relacionada sentimentalmente con el compositor Homero Manzi, quien le dedicó el tango Malena. Aunque Omar dijo que Sur y solamente ella también le hacen referencia. Así que no era poca cosa esta mujer en el ámbito artístico de la época, fíjate. Vale. No, yo la verdad es que no la conocía. Ahora vamos a escuchar un tema después. Pero escuché y la verdad que sí, muy, aparte muy bella mujer, así parecía que era. Una señora, sí. Muy aseñorada. Sí, sí, sí. Y si hubiera programas de Chimento en aquella época, seguramente estaría todos los días en la tele. Tras la Revolución Libertadora del 55, debió abandonar su profesión, pero regresó en la década siguiente. Y hasta 2011, a pesar de su avanzada edad, continuó presentándose en diversos festivales y recitales. Es considerada una de las mayores exponentes del tango, ha recibido múltiples premios y honores, y fue declarada ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, embajadora del tango, también múltiples premios... como El Raíz en 2007 y Clarín Espectáculo 2009, Pablo Podestá 2010, en fin, una carrera muy amplia, sí, por ahí, sí. El tango que siempre es vigente, especialmente en la zona de Buenos Aires. A mí en lo personal me gusta solo lo clásico y algunos temas lindos, no el tango en general. Uh-huh. Y como no es de nuestra zona, también prefiero más por ahí el chamamé y esas cosas, si tengo que elegir música folclórica, ¿no? Pero sí. Sí, el pobrerío le gusta el chamamé. Y la conocí a esta mujer, la conocí a esta artista, gracias a mi papá, que a él sí le gusta mucho el tango. Mira vos. Bueno, habrá estado enamorado tu papá de ella, me capaz, imagino. Capaz, ¿no? A no dudarle, era medio picaflor también quería, se la daba. Por ahí llegó hasta allá. No, mi papá tiene 82 años y bueno, vivió la época esplendorosa, claro, del tango y se hizo un amante del tango. Por ahí algún día hacemos un programa de tango acá sobre... con la presencia de mi papá. Sí. Bien, también estamos recordando por ahí otra fecha triste, si se quiere. El 19 de diciembre de 2001 también falleció en Rosario Claudio Pocho Leprati, más conocido como el Ángel de la Bicicleta. Fue un militante social argentino asesinado en medio de la represión llevada a cabo por la policía de la provincia de Santa Fe durante la crisis de la Argentina del 2001. Y a raíz de esto también estamos recordando aquella semana trágica, si se quiere, de la crisis del 2001. ¿Cómo es? Diciembre del 2001. Diciembre de 2001. Que también vamos a hacer una pequeña reseña histórica sobre eso. También vamos a hablar de que el jueves, este jueves que pasó, se hizo una marcha acá en la ciudad de Posadas, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha propuesta por la CTA para llevar adelante los reclamos históricos que se llevan adelante desde nuestro sector, la CTA, y se van agregando cosas nuevas, como por ejemplo uno de los reclamos es un bono de Navidad de 2.000 pesos por única vez en el año para los trabajadores del Estado, especialmente. Recordemos que este bono de Navidad está solicitado por, varios sectores de trabajadores en la Argentina, especialmente, por ejemplo, uno de los que más resonancia tuvo fue el logro que obtuvo el sector de Moyano, de la CGT, que pedía 4.500 de bono navideño, no le dieron los 4.500, pero logró entre 3.000 y 3.500 para el sector. Así que decimos nosotros que se puede, hay plata, solo que hay que repartirla entre todos. Y al respecto de esto, ya se perfilan algunas discusiones al interior de la renovación entre las declaraciones que hizo Leverberg y las que hizo Safran respecto de, que también ahora podemos comentar. Sí, a lo largo del programa vamos a hablar de eso, especialmente porque vos y yo somos educadores, trabajamos en el ámbito de la educación y sabemos que hay muchos maestros y profesores que nos están escuchando por ahí, les interesa este tema, cuánto vamos a recibir de aumento durante el año. Safran hablaba de que hasta un 18-20%, que es la pauta que Nación indica, ¿no es cierto? Uh-huh. Desde Nación dijeron, no, vamos a dar más de un 20% de aumento a los docentes. Leverberg, al solicitar un 30-35%, está reconociendo que que el INDEC está mintiendo, porque lo que indica el INDEC, la inflación no se ajusta a la realidad que vivimos todos los días. A pesar de que al gobierno ahora no le tocó otra que reconocer de alguna manera la inflación, ¿no? Y el mismo Clos está reconociendo que en sus dichos que esto es una mentira, esto del INDEC. O sea, todos los que estamos escuchando las noticias en este momento sabemos que la inflación ronda más allá del 35%. Sí, pero a ver, Clos, yo realmente no creo que lo diga como una forma de reconocer la crisis o la inflación, digamos. Me parece que hasta ese discurso es una estrategia política. O sea, recordemos que se viene en 2015. Sí, yo dudo realmente que él haya hecho ese reconocimiento por adhesión, digamos, a saber lo que siente el pueblo, porque de hecho me contaste que Clos está en el Caribe. Sí, o sea que no pude corroborar la noticia ni un medio. ¿No te contestó los mensajes? No, le mandé a... Seguramente no, pero dicen las noticias que Clos está en un viaje oficial, pero aparentemente por el Caribe, y como no hay pasaje en avión, seguramente parece que se fue en un crucero, pero bueno, son cosas que pasan en la vida. ¿Qué va a ser? No, pero por eso, tío, para mí es una estrategia política, ¿no? Bueno, pero te decía, hubo cruces entre Leverberg y Safran, porque Leverberg dijo esto que vos decís, que se iba a pedir entre el 30 y el 35, y Safran, de una forma un poco, digamos, burlona, dijo que es absolutamente inapropiado hablar de porcentajes a esta altura del año, etcétera, etcétera. Y desde Compromiso con las Bases ya estamos hablando de entre un 50 y 60%, porque recordemos que no se pudo saldar, no se pudo recomponer el 2012 todavía. Desde que iniciamos el año, nosotros estamos pidiendo un aumento de sueldo que no se concedió, que era para recomponer el 2012. Ahora el 2013 se acumuló más deuda y tenemos que encarar el 2014. Sí. O sea que, porque vos fíjate, por ejemplo, para hacer una comparación con lo que lograron los policías acá en la provincia, en muchas partes del país, estarían llegando a un 25%, creo, de aumento para terminar el 2013, y en marzo se sientan a discutir 2014. O sea que estamos hablando de más del 35% de aumento para el sector policial. Y digo, un trabajador de policía, celebramos que logren aumentos salariales cualquier trabajador. Por supuesto. Y creemos que debería ser parejo para todos, deberíamos igualar para arriba lo que tiene que ver con salario. ¿Qué te parece, Virginia, si hacemos una pequeña pausa musical? Escuchamos a Nelly Omar. Dale. Le mandamos un saludo donde quiera que estés, un aplauso, y después continuamos desarrollando estos temas que presentamos en la hora del 14 bis por FM Estilo. Thank you. la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, de que a mi lado te he de tener. Son sueños vanos, torpes silencios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Nunca hagas gala, porque si lo haces, pobre de mí. Créeme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no, no seas así. Todo lo que haces le pones música. Este verano 2014, FM Giro 99.5. A todo le pones música. Podría poner un compilado de villancicos y aburridas canciones navideñas. ¡Feliz Navidad! Podría contarte un montón de tristes y oscuras historias de Navidad. Y hasta podría hacerte la contagiosa risa de Papá Noel. Pero no, nada de eso. Simplemente quiero decirte, ¡Feliz Navidad! Bien, continuamos en la hora del 14 días. Acá estamos haciendo de operadores, de atención de celulares, atención de teléfono. Vos sabés, Virginia, que recién está hablando por teléfono fuera del aire con un compañero que llamó por teléfono, jubilado él, y bueno, nos felicita por el programa y me comentaba así escuetamente la situación de los jubilados que ya conocemos, ¿no es cierto? Que bajísimos los sueldos, no se actualiza en esta maldita ley de emergencia provisional que atrasó tanto el salario de los jubilados, los condenó a un salario de pobreza, cosa que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo y que por ahí a vos inclusive te va a tocar de cerca dentro de poco. Sí. Así que digo, los jubilados están luchando todos los jueves en la plaza. Esta semana justamente coincidió que fue la última marcha del año. Van a hacer un receso estival hasta febrero o marzo del año que viene. Después van a retomar seguramente sus clásicas caminatas por la Plaza 9 de Julio, haciendo los reclamos correspondientes. Emergencia previsional que se ha logrado, no por casualidad, de que se derogue, ¿no es cierto?, que se dé de baja la ley, pero el gobernador muy astutamente se adjudicó una especie de superpoderes con respecto a estas situaciones y los aumentos de jubilados se van a seguir dando por decreto cada vez que el gobernador se le ocurra que amerita un aumento de sueldo para los jubilados. Así que, bueno, así la situación de los jubilados sigue siendo muy precaria, a seguir luchando, especialmente los que estamos en actividad, tenemos que reforzar y redoblar los esfuerzos para recuperar espacios dentro del IPS. Recordemos que el año que viene hay elecciones de nuevo en el directorio del IPS, un directorio que está ausente y ajeno a la situación que se vive en la realidad nuestra, ¿no es cierto? Manda mensaje, nos preguntan si se puede salir al aire. Bueno, no está funcionando en estos momentos la salida al aire, están abiertas solamente las líneas de comunicación, nuestro programa a través de mensaje de texto, si quieren hacerlo al 0376 15481-2669. Repito, 0376, que es la característica de Posadas, y el celular es 15481-2669. También podés llamar al teléfono fijo de la radio, donde Juan Manuel te va a tomar el mensaje y nos va a acercar a través de las computadoras que tenemos acá en la mesa. El teléfono fijo es 4469020. Ahí puedes dejar tu mensaje, pero lamentablemente no está funcionando la salida al aire. El sábado, no el que pasó, porque el que pasó estuvieron Mónica, Ourina y Berta, que hicieron un muy lindo programa, pero el anterior, cabe recordar que llegaron un montón de mensajes y que por culpa de tu celular del año en las cavernas, nos llegaron a tiempo. Sí. O sea que mil disculpas a todas esas personas que se tomaron el trabajo de mandar un mensaje y tú, mira, no voy a decir la palabra porque queda feo, pero recibimos los mensajes como 15 minutos después. Así que, porque digo, la gente va a decir, ¿para qué voy a mandar si después no leen mis mensajes? Está flojo el wifi, ¿no? Habíamos recibido mensajes de los compañeros de Envases Misioneros, a quienes les mandamos un abrazo enorme. De Chito Pasamán. Ajá. De Betina Páez también. Se habían comunicado con nosotros, así que, o cambiás tu celular o dejás el programa. Pido disculpas por mi pobreza. Ya con el aguinaldo vamos a ver si logramos algún cambio. Y a propósito de políticas gubernamentales, tenemos un audio del gobernador Clos que tenía algunas acotaciones que hacer con respecto a la situación de los policías. Hizo una especie de conferencia de prensa y sobre aguinaldos también. Escuchamos un poquito el audio. Yo creo que el problema de Córdoba fue haber resuelto de una manera no conveniente para nadie y haber puesto un nivel de 8.000 pesos que es el que se trasladó a todas las provincias hoy. Entonces, de la Sota se puso un valor que hoy nos complica la vida absolutamente a todos. Y de la Sota en su planteo le acomodaba y la fuerza de Córdoba estaban como pasaban a cobrar 6.500, 7 como la nuestra. Cuando venían a cabo le decían, mirá, ellos lograron lo que vos lograste hace 2 años. Ahora ellos ponen 8.000 y ahí es donde nos ponen en una situación compleja. Bien, escuchamos al gobernador Clos, que hacía referencia a la situación que se vivió en Córdoba, que fue donde se originó esta... Malo con De la Sota. Malo con De la Sota, porque puso un piso al que después todos los trabajadores de las diferentes provincias, los trabajadores policiales, aspiran. Y una vez que se da este aumento a los policías, todos los trabajadores de los demás sectores también pretendemos que se equiparen los sueldos. O sea, si un policía gana, un policía o lo que sea, el trabajador que sea, gana 8.000 pesos, yo que hago un trabajo parecido, un servicio público, ¿por qué voy a ganar menos, no es cierto? Claro. Recordemos que un policía está ganando alrededor de 8.000 pesos, que recién se inicia. Con este nuevo acuerdo va a llegar a 8.000 pesos a febrero, creo, febrero, que se va escalonado. Y una maestra que recién se inicia está ganando 3.400 pesos. Ahora en enero creo que va a llegar a 3.600. Así que es difícil, ¿no es cierto? Sí, obviamente. Ahora, también habla de una pobreza en la capacidad de gestión, digo, limitar el discurso ahora por culpa de la Sota todos van a pedir 8.000 pesos, porque, digamos, no en pocos casos una misma tarea tiene sueldos diferentes dependiendo de la provincia, ¿no? Es decir, dependiendo de los acuerdos y de las situaciones. Es decir, que Clos infantilmente diga, ay, ahora por culpa de la Sota vamos a tener que dar 8.000 pesos, me parece que ni siquiera pone a actuar alguna cuestión de gestión o de discusión o de trabajo, ¿no? Es como que... Aparte, De la Sota le ató las manos, digamos. No estoy a favor de la Sota, pero digo, tampoco puedo reducir mi gestión a echarle la culpa a lo que hizo el otro, entonces yo ahora no me queda más que hacer. O sea, él no reconoce la necesidad de aumentar los sueldos. Lo hace solo porque el otro lo hizo. Tenemos que agradecer al Canal 6, que puso en el aire estos audios que podemos recuperar, así que tenemos que nombrar la fuente por delicadeza. Uh-huh. Si bien no son santos de mi devoción ese canal, porque es un canal ultra propagandístico, pero bueno, ponen a disposición del público estas cosas que son necesarias para difundir. Seguro. Le recibimos el primer mensaje de texto, el compañero Tuti Pinto, al que le mando un abrazo grande. Dice, hola cumpa, felices fiestas a usted y a los laburantes misioneros. La lucha continúa, roguémosle al niño Dios, atiendan nuestros reclamos. Tuti Pinto. Así que gracias Tuti por tu mensaje, esperanzador. Nosotros también tenemos mucha esperanza de que estas cosas se solucionen. Y bueno, pero nadie nos va a regalar nada, tenemos que seguir luchando y seguir ganando las calles para hacer los reclamos. Ya que empezamos a escucharlo a Klaus, también hay una segunda parte de este audio que no tiene desperdicio. ¿Qué te parece si escuchamos más del gobernador Klaus? Lo que pasó fue muy parecido a lo que pasó en Misiones en el 2012. Probablemente en el 2012 nosotros teníamos un problema de base salarial profundo. Hoy ese problema nosotros no lo teníamos comparado con otras provincias. Yo no lo tengo acá, pero en el NEA NOA nosotros estamos arriba de 6.300, 6.400 pesos al inicio del año, cuando en la mayoría estaban en 4.000 y tanto. Entonces, en algunos lugares arrancó como una cuestión compleja salarial. Yo creo, pero es una opinión absolutamente mía, que en Córdoba han existido otros aditamentos que no existen en la Policía de Misiones. La Policía de Misiones es una buena policía que no está mezclada y no tuvo episodios vinculados con temas complejo como puede ser el narcotráfico, y bueno, y luego se fue dando en cada una de las provincias con distintos matices. Si yo me pongo en el lugar de los muchachos que están en la mesa de diálogo, tienen que plantear, porque si la policía de otras provincias está acercándose a un sueldo, Corrientes está hoy en 6.800, 6.900, la propuesta que baja el gobernador, en la que recién hablé con el gobernador y me decía que más o menos él cree que va a estar en esos valores. A esos valores hay que sumarle horas extras, adicionales, asignaciones familiares, las cosas que uno no puede determinar porque cada uno tiene una realidad distinta. Uno tiene dos hijos, otro tiene cuatro, qué sé yo cuánto sea, y terminan siendo realidades distintas. Y estoy esperando el mail del gobernador Uribarri, que me dijo que estaba en las mismas posibilidades para buscar hacer también un marco de entendimiento. ¿Usted se imaginó alguna vez en su vida de periodista que recién termine de hablar Scioli y ahora habla Klaus, seguramente sale enseguida Uribarri, que estemos todos los gobernadores en una sola situación discutiendo cómo hacemos para dar este aumento? ¿Usted pensó alguna vez que se iba a dar esto? Yo no lo pensé. Tampoco nos imaginamos policía. No lo pensé. Por eso yo no lo pensé. Jamás lo pensé. Y ustedes se acuerdan que el conflicto hace dos años era 5.000. Si usted a 5.000 le agrega un 20% de lo que aumenta mi recaudación, entiéndase, yo no estoy diciendo números caprichosos, del año pasado a este, y le agrega otros 20 más, usted se va a 7.200 pesos. Y nosotros estamos ofreciendo incluso más que eso, y no se arregló aquella vez por 5.000, se arregló por menos, porque 5.000 implicaba un aumento de un 100%, de los 2.500 que cobraban a los 5.000 que pedían, y se arregló en torno a un 70% escalonado. Entonces, fíjense cómo ha cambiado la situación, y yo valoro y entiendo que la policía de la provincia de Misiones en este momento estaba tranquila. Si no hubiera ocurrido lo de Córdoba, nosotros no estaríamos acá. Si no hubiera sido tan mal manejado lo de Córdoba, insisto, desde la política, también una reflexión a los medios en general, no estaríamos en esta situación. Y cuando una sociedad requiere ajuste, muchachos, los pagamos entre todos, ¿eh? Olvídense, y más en este momento de Argentina, que no tiene reservas, que está en una situación compleja, lo pagamos entre todos, y lo van a pagar en los próximos días, lo van a pagar amigos o vecinos suyos que van a decir perdí el trabajo en una empresa constructora, y eso va a ocurrir, y yo tengo que decirlo porque es inevitable. Con este acuerdo de 52 millones, un 25% son 13 millones por mes, solo para resolver fuerzas de seguridad, solamente para eso, solamente para eso. Es decir, me queda entrar a enero, febrero a negociar el grueso, que son docentes, y tengo una pauta fijada por la Nación del 18%. Y ya estoy arrancando dos meses antes otorgando un 25%. Y tengo un aumento de recaudación del 21%. No, es una situación de extrema complejidad en la que estamos metidos, es una situación de extrema complejidad, por eso yo pido prudencia, responsabilidad, respeto a la Constitución, al orden establecido. Los números, las negociaciones y las mesas son con entendimiento, no con imposiciones. Yo claramente acá no puedo plantear lo que por ahí dicen, que yo lo escuché bastante a Scioli, la cuestión de la extorsión, porque en este momento no, nosotros estamos en calma y en tranquilidad, y espero que así resolvamos las cuestiones. No tengo más recursos, además no tengo este 25%, lo hago con un criterio de anticipación. Dos meses antes, yo le pido encarecidamente que acepten, y si no, nosotros estamos... cuando estamos entrando en una frase que yo le dije recién, inviabilidad de las provincias. Lo que estamos entrando es en un proceso de inviabilidad de las provincias. Esto lo dijo ayer, lo he visto en algunos medios periodísticos, varios periodistas que planteaban, esto hace inviable las provincias. Hay provincias que no tienen los recursos para hacer frente a esto. Nosotros todavía podemos ir contra la obra pública, todavía. Hay provincias que ya fueron contra la obra pública y no van a poder ir por otro lado. Entonces, vamos a tener aumentos salariales, pero va a llegar a fin de mes y en alguno de los meses van a decir, bueno, tomá el 80% y el 20% venía a buscar el día 15. Hablaba Clos, decía cosas preocupantes, ¿no es cierto? Él hablaba, por ejemplo, de... el gobierno, el Banco Central no tiene reservas, cosa que el discurso nacional a veces trata de ocultar o de disfrazar de otra manera, pero la realidad es esta, el Banco Central, la Argentina, no tiene reservas. Otra cosa que dijo, bueno, lo que hablábamos antes, la Nación fijó un salario docente, un aumento para los docentes no mayor al 18%, sabemos todos que la inflación supera ampliamente esta cifra, y aún no se ha podido recomponer el salario de lo que se solicitaba para recomponer el 2012. Así que es preocupante esta situación. Pero aparte... Disculpa, Virginia, sí, una última cosita que tenemos que recalcar que dijo el gobernador Clos, es la inviabilidad de las provincias. ¿Qué significa esto? Que no van a poder afrontar los salarios de los trabajadores, por empezar. Sí, o sea... básicamente dijo que no hay plata para afrontar, digamos, los compromisos y lo que los trabajadores pedimos, digamos, pero lo dice de una manera casi desesperada, ¿no? Ahora, hasta lástima te quiere dar, sí. ¿No? Es un discurso bastante eufemista, así, sí. Digamos, como... Pero el tema es... uno duda mucho de que no exista este dinero, realmente uno duda, porque si uno ve, la costanera, ¿cuál es el costo real y el costo aumentado de un lugar como la costanera? ¿No? Ojo que la plata de la costanera no viene de la provincia, viene de préstamos internacionales, sí, pero, bueno, pero se la están robando, claro, la plata acá en la provincia. Pero es decir, hay un montón de... No digo que no esté bien eventualmente hacer la costanera, esos son opiniones, digamos, de otro tipo. A lo que hoy es, cuesta mucho creerle a este señor que no hay dinero, ¿no? Y por otro lado, insisto, ¿por qué él se sorprende de que varios gobernadores estén con el mismo problema? ¿Viste cuando plantea, ¿usted alguna vez pensó que fulano y fulano y fulano vamos a estar pensando en el mismo tema? ¿Y por qué no? O sea, quiere decir que nunca pensó si vivimos que, en el mismo país. Pero obviamente, entonces, tiene un montón de fracturas su discurso, digamos, que en el fondo, subyacentemente, dan cuenta de que está pichadísimo porque va a tener que hacer frente a pagos o aumentos salariales. Es decir, ese es su enojo básico, ¿no? El típico enojo del patrón que... no quiere soltar lo que acumuló porque cree que el obrero es el obrero y que tiene que seguir ganando lo que gana. Es el típico discurso así. Digo, estos son los costos que muchas veces pagan los gobiernos provinciales, costos de la obsecuencia, ¿no es cierto? Nunca levantaron la voz, nunca dijeron, estamos yendo por mal camino, nunca dijeron nada con respecto a políticas de Estado Nacional que afectan a las provincias, sí, y ahora se sorprenden de las consecuencias. Sí, Y también hay otro lado, ¿no es cierto?, de esta realidad. Por ejemplo, en la provincia de Corrientes, el gobernador Colombi ya anunció que estarían, se están dando las condiciones para obligarse a sí mismo a emitir una cuasi moneda, como eran los lecos antes. Sí, En Corrientes se llamó Secacor en aquella época, sí, porque no le dan los dinero para afrontar las deudas que tienen con las deudas internas, ¿no es cierto? Y recordemos que el gobierno de Corrientes no es del Frente por la Victoria. Por ahí ese costo también hay que pagar cuando uno no se arrodilla del todo. Si bien nunca se peleó Colombia con la presidencia, le recortan los víveres, le recortan las ayudas. Ayuda que sí viene para Misiones, por ejemplo. Cuando uno es obsecuente, por supuesto, necesito salvataje, bueno, tomar una punta para poder salir del pozo, ¿no es cierto? Estamos recibiendo mensaje de texto. La compañera Mónica Gurina habla de, cuando dice proceso de inviabilidad, se pregunta ella, ¿por qué no recortan sus gastos reservados? Claro, recordemos, claro, que salió a la luz hace poco que el gobernador se autoimpuso unos gastos reservados, 70 mil pesos por día. Me dijiste. Yo no puedo, que no, para mí es algo realmente, 70 mil por día. Recordemos que gastos reservados es un dinero que se le adjudica. Son 210 millones por mes. Para por los que no tienen que rendir cuentas, o sea, son gastos que ellos se adjudican supuestamente, claro, para llevar adelante. Ahí ya tiene dos para hacer frente a los 13 millones que dijo necesita por mes. Que recorten sus gastos reservados, dice Mónica, y que distribuyan las riquezas entre quienes sostenemos el Estado. Sí. Totalmente. Porque, digo, es escandaloso ver cómo funcionarios de primera línea, de segunda línea y hasta de tercera línea, apenas asumen ya, se hacen su mansión, compran su casa en la costanera, se adueñan de parte de la costa del río. Vos ves edificios que se están levantando y si preguntás de quiénes son, de algún funcionario solamente te dicen que es, o de algún testaferro. Así que son cosas que realmente enojan, ¿no es cierto? Dice Mónica también, imputan gastos exorbitantes a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? A la biofábrica, que no se sabe bien para qué sirve, uh-huh. El IFAI, que está lleno también de funcionarios, que hay más caciques que indios ahí, y otros. Ahora los docentes exigimos 60%, dice Mónica Urina, desde Compromiso con las Bases, 60%, porque plata hay, lo que no quieren hacer es repartirla, ¿no es cierto? También se comunica Betina Pá, dice, bueno, lo mismo, Clos tiene 70 mil pesos de gastos reservados por día. Decilo, sí, ya estamos diciendo, Betina. También dice Betina, gastos millonarios en el monumento a Cataratas en Buenos Aires. Otro ejemplo de ostentación de la riqueza que hay en la provincia. Sí, no, es que si uno se pone a mirar, digamos, incluso cuántas cosas que seguramente no salen a la luz. No, es un discurso de lo más irrisorio decir que no hay plata, ¿no? Es algo muy... Dice, Monumento Millonario Catarata en Buenos Aires, helipuerto en la residencia del gobernador, helipuerto en la residencia del gobernador, cerca del aeropuerto. El tipo no anda en auto. Esto es genial, ¿no es cierto? Con razón todos quieren ser gobernador. El tipo no anda en auto, anda en helicóptero. Cuando el resto de los mortales tenemos que sufrir el colectivo, pagar sumas exorbitantes por el precio del colectivo urbano, que debería ser un bien social, ¿no es cierto? Sí, sí. Hasta gratuito, ¿por qué no? Otra cosa, pagar mega shows musicales en la costanera, ¿no es cierto? Hace poco recordemos que espectacular seguramente habrá sido el recital Ceci Camargo, que hacen muy buena música, muy lindo, todo muy bien, ¿no es cierto? Pero ahora, digo, es prioridad. ¿Será prioridad mantener contenta a una porción de los misioneros que pueden venir hasta Posadas para mirar un espectáculo multitudinario? Son cosas para tener en cuenta, ¿no? Dice también Chito Pasamán, que se comunica con nosotros, el gobierno de la provincia, el gobierno de Clos Rovira, priorizó la obra pública y los empleados públicos son tratados como trapos de piso. En una porción del discurso del gobernador, hablaba de que el gobierno todavía puede ir contra la obra pública, es decir, puede recortar los gastos de la obra pública. que después va a significar que van a haber despidos en la obra pública. Sí, viste qué amenazante que se vuelve ahí como diciendo, dale, le damos, pero después le van a despedir a los compañeros. Ah, eso para que los obreros se pongan la camiseta de la empresa seguramente, pero digo, esto habla también de lo que venimos anunciando siempre, la precarización laboral. Quiere decir que cuando la empresa deja de ganar sumas millonarias, el primer perjudicado no es la empresa, es el pobre obrero de más bajo rango que lucha día a día por conservar su laburo. Y seguro, ellos no van a resignar los gastos, ellos van a ir por donde el hilo es más débil y lo van a cortar, que es los obreros. Otro mensaje dice, en un mandato de 4 años los funcionarios pasan de tener una casa y auto a tener mansiones y propiedades, auto de alta gama y otro. En 4, al año, en menos de un año ya lo tienen. Y nos quieren decir que no hay plata. Vamos a luchar, vamos a luchar por nuestro sueldo, dice Mónica. Correcto. Digo, estos tipos que se enriquecen escandalosamente son los que nos quieren decir hay que tener prudencia, hay que ser mesurado con los reclamos. Claro, y después critican los saqueos o se asustan frente a los saqueos. Yo te digo, personalmente soy una persona que así desde las bases no haría un saqueo. Pero estas cosas realmente sacan lo peor de uno, te violentan, ¿no? Es decir, cuando critican, pero lo que roban son LCD, eso, sí, ya sé, pero es una bronca generalizada, ¿no? Que hace que, porque insisto, a mí personalmente este discurso del club me violenta, porque nos está tratando de tarados, nos está mintiendo en la cara, o sea, no entiendo. Después, claro, el enojo con el saqueo, pero... Otro mensaje dice, la obra pública tiene retorno, el salario estatal no. Retorno es la forma elegante de decir coimas, ¿no es cierto? O sea, cuando se le adjudica una obra pública hay un mellevo ahí que se reparte entre varios muchachos. Supuesto. Cada vez hay más retorno que, por supuesto, que inversión. Qué obra. Sí. Sí, no, realmente es, insisto, violenta, este discurso violenta. Y más si es verdad que... él da a un día de decir esto, o aparentemente fue grabado pero no se dijo, y él anda en un crucero por el Caribe, que no me molesta el crucero del Caribe, porque si no por este despliegue, digamos, de multimillonarismo, realmente enoja mucho. No, y por otro lado, el ciudadano común dice, si esto, los gobernantes que tienen que darnos el ejemplo, roban y nadie nunca va preso, porque nunca fue preso un funcionario por robar. La cárcel en la Argentina está llena de pobres, que por ahí roban 2 mangos, una gallina, un kiosco. A los kioscos, vos sabés lo que significa tener un kiosco. Pero digo, son cosas que realmente nos... Bueno, nos tiramos la bronca allá. Escuchamos un poco más de música. Catarsis. ¿Qué te parece? ¿Nelly Omar? ¿Seguimos con Nelly Omar, Juan Manuel? Seguimos con Nelly Omar. Si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. We'll be right back. herida, llega la vida trayendo otro amor. Inútilmente triste, y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. La Navidad no es un momento, ni una estación, sino es un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad es comprender el verdadero significado de la Navidad. 2013. Felices fiestas. Bien, continuamos en la hora del 14bis por FM Estilo, sábado 21 de diciembre. Antes de terminar el programa, al final nos profundizamos sobre la marcha del jueves, que un dato curioso, en el mismo día se hizo un paro de choferes de colectivos urbanos. Bien. Acá en la ciudad de Posadas, cosa que por ahí, afectó en cierta manera la concurrencia de militantes de CTA a la Plaza 9 de Julio para la convocatoria que había. ¿Es casualidad o es a propósito, no? Porque si uno lee entre líneas este paro de choferes de colectivo, uno puede llegar a pensar que hasta es en un acuerdo con el mismo patrón para realizar el paro, porque lo que se reclama, fíjate vos, el reclamo de fondo es que sigan dando los subsidios para las empresas para poder pagar los sueldos. Sí, pero reclamaban también el pago de adicionales y horas extra, algo así, del mes de noviembre. Uh-huh. Había un par de trabajadores hablando y estaban realmente molestos con uh-huh. una situación salarial ahí. Uh-huh. Toda una mañana sin colectivos afectó por ahí la concurrencia de los militantes. Seguro. A la marcha, justo. Seguro. Al mediodía se levantó la protesta. No sé si lograron algún acuerdo, no sé por qué levantaron la protesta, qué es lo que originó. Porque hubo conciliación no obligatoria, hasta las 7 de la tarde que se sentaban a discutir en la mesa. Ah, mira. Ajá. Y después, la verdad es que no vi más noticias, uh-huh. así que supongo que tal vez se llegó a un acuerdo. Pero por eso, todos los reclamos son válidos, esperemos por que supuesto. Los trabajadores del volante de los choferes de colectivos acá de Posadas logren coronar con éxito su lucha y logren su éxito antes de las fiestas, ¿no es cierto?, para poder pasar una fiesta realmente en paz y digna. Último mensaje de Mónica, dice que nos recuerda, ¿no es cierto?, que la CTA pide un par de cosas específicas para este fin de año, 8.000 pesos, un acuerdo salarial de 8.000 pesos para todos los trabajadores de la Argentina para poder afrontar el 2014 y recuperar parte del 2013. Un bono de fin de año de 2.000 pesos que también están pidiendo hasta los trabajadores desocupados enrolados en la CCC, un bono de fin de año para poder afrontar también con dignidad las fiestas de fin de año, ¿no? Y bueno, la mejor feliz Navidad que podamos pasar juntos, dice Coba Mónica Urina. Uh-huh. Y un párrafo también que para cerrar esto de Clos con respecto a la policía, ¿no es cierto? Decía, el Estado debe mantener el monopolio de la fuerza pública. El mandatario pidió mesura en los reclamos de los uniformados y solicitó no alterar la paz social al cumplirse los 30 años de recuperación de la democracia en la Argentina. Recordemos que mientras había gente que estaba muriendo en algunas provincias, la Presidenta de la Nación estaba realizando los festejos. Me parece que ahí habría que ver qué entiende él por no alterar la paz. Uh-huh. Porque cuando él dice, hace declaraciones tan bizarras, uh-huh. altera la paz, uh-huh. porque violenta, es decir, molesta. Uh-huh. ¿Él qué entiende? ¿Alterar la paz es salir a la calle a romper cosas? Uh-huh. Eso en todo caso es la consecuencia de la alteración de la paz que él hace con su discurso. Uh-huh. No te olvides que el discurso es más alternante o alternativo, digamos, en cuanto a formas de provocar violencia que la misma acción. Uh-huh. La acción ya es una consecuencia. Ajá. Y aparte, digo, hay que, para pedir estas cosas hay que tener autoridad moral, ¿no es cierto? Un tipo que tiene 70 mil pesos por día que no tiene que justificar, la verdad que no sé si tiene la por Dios, la posibilidad, pues, insisto, es bizarro, uh-huh, es increíble. Bien. Estamos sobre el final del programa y quería, antes de terminar, hacer una pequeña reseña histórica, uh-huh, sobre lo que decíamos al principio, con respecto a los sucesos del 2001. A ver si tengo mi machete a mano. La crisis del 2001 en Argentina fue una crisis financiera y política generada por la restricción a la extracción de dinero en efectivo de los plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros denominada corralito, que causaron la renuncia, como parangón, uh-huh, ¿no es cierto?, de la presidencia o a la presidencia de Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001 y llevaron a una situación de acefalía presidencial. La mayor parte de los participantes de dichas protestas fueron autoconvocados que no respondían a partidos políticos o movimientos sociales concretos. Su lema popular fue que se vayan todos. En los hechos murieron en el país unas 39 personas en manos de las fuerzas policiales y de seguridad, entre ellos 9 menores. El 19 de diciembre de 2001 hubo importantes saqueos a supermercados y otra clase de tiendas de distintos puntos del conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Esa noche el presidente de la Rúa decretó el estado de sitio y posteriormente en la ciudad de Buenos Aires salieron cientos de miles con el objeto de personas a la calle a protestar contra la política económica del gobierno que había establecido un límite a la extracción de dinero que, digo, el descontento en esa época era que vos no podías acceder a tu dinero y, digo, después de tantos años... Sí, el famoso corralito. El famoso corralito, ahora se ve algo no tan parecido, pero digo, vos no podés disponer de tu dinero en el exterior, o sea, que es el cepo cambiario, vos no podés salir del país, sino... O sea, que olvídate nuestro viaje a la isla San Martín. Sí, no. Nos vamos, nos quedamos. No, Sí, es una situación, muchos hicieron la comparación, muchas personas a lo largo de esta, uh-huh, semana, o sea que... hay un descontento general, ¿no? Hay un descontento, hay una sensación de esto no da para más, uh-huh, hay una sensación o una evidencia de que te están mintiendo en la cara escandalosamente, uh-huh. Entonces hay una situación grosa de porque también algunos dicen, bueno, pero la gente que tiene dólares, loco, que, pero si yo junté dólares a lo largo de mi vida por trabajar, ¿cuál es el problema? Es decir, porque también eso es lo que por ahí logra, ¿no? Uh-huh. Que los que menos tenemos nos enfrentemos con los que más tienen, ¿no? Uh-huh. Está bien que le saquen. No, es su dinero. Es, uh-huh, decir, es también un derecho, ¿no? Últimos mensajes desde Compromiso con las Bases. Nos dice Bettina Páez, CTA, una feliz Navidad a todos los compañeros luchadores de la provincia y en especial a los compañeros docentes. Un abrazo militante a ambos. A vos y a mí solamente, vecina Betina, te mando un abrazo grande también desde acá. Otro oyente nos dice, no se puede echar la culpa al gobernador de Córdoba, cuántas veces pedíamos aumento de salario en referencia, sí, a otras provincias y nos hablaban de autonomía. Sí, tal cual, y ahora sí, la culpa tiene la sota, ¿viste? Malo está el conde de la sota. De la sota no va a recibir el regalito de fin de año de Claude. Bueno, por ahí queda algún mensaje afuera de nuevo porque mi teléfono está por explotar. Qué porquería. Tiene ese poca teléfono. Memoria. Compañeros, bueno, por favor, hagamos una vaca para comprarle un teléfono a Ernesto. No, pero uno que tenga linterna también, porque es la herramienta más útil de mi celular. Yo voy a sacar foto, prometo, del teléfono de Alberto, y de Ernesto, y lo voy a poner en la página de CTA. Para recordemos que este programa está siendo grabado en este momento y podés escucharlo en diferido en www.covamisiones.com.ar. Virginia, nos estamos despidiendo, estamos cerrando el programa. Gracias por estar acompañándome y acompañando a la audiencia en esta hora dedicada a la temática de la CTA, la Central de Trabajadores de la Argentina. Feliz Navidad para todos. Recordemos que una buena Navidad no quiere decir comer y tomar mucho y sobre todo no explotar tantos cohetes por los animalitos, sino que, bueno, me parece que pasa más por estar juntos y tranquis y... Bueno, renovar algunos votos de amor y de esperanza y todo eso. Y tampoco la Navidad significa hacer regalos muy... No, para nada. Es pasar un buen momento, sí, ¿no? Sí, sí. Es pasar lindo y estar contentos. Bien, feliz Navidad a todas las compañeras y compañeros de la CTA y de las demás organizaciones. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo, acá en Posadas Misiones, República Argentina. En tu imaginación hay música en acción. Música en acción. 99.5 Estilo. Estilo. En tu imaginación. En tus sentidos. Hay música en acción. 99.5 Estilo. Tu música, tu estilo. 99.5. Agarra tu calculadora, saca cuentas y fíjate qué es lo que te interesa. Apertura de tanda. Radio Estilo FM 99.5 MHz. 115 frenos y embragues. Ahora tenés la solución para tus frenos y embragues. Pastillas y discos de freno. Bombas y cilindros. 115 frenos y embragues. Juegos de reparación, mayor y menor. Todo el despiece para la mordaza. Placa, disco y rulemanes de embrague. Artículos nuevos y recambios. Retenes para motor y caja. 115 frenos y embragues. En Avenida 115 y Avenida Blas Parera. Celular 3764-359747. Un nuevo emprendimiento de Pimpi Rodríguez para la zona oeste. 115 frenos y embragues. Experiencia, productos de alta gama, eficiencia y cordialidad. Un nombre lo define todo. Aquaplas. Todo para instalaciones de agua, gas y desagües, caños plásticos, accesorios y broncería. Aquaplas. Repuestos para todo tipo de griferías y depósitos de agua. Aquaplas. Somos líderes en el rubro. Blas Parera 3030, teléfono 420-249. En Posadas no se dice bicicletería, se dice Ganser. 400 modelos para su elección. En su moderno local de Alvear 1970, casi San Lorenzo. Teléfono 443-7436. Posadas Misiones Argentina. La intensidad del movimiento, la fuerza del deseo. Convertimos la energía en calidad de vida y progreso. Para más de 1 millón de misioneros. EMSA. EMSA, una empresa unida al destino de Misiones, a su transformación, su desarrollo. EMSA. EMSA, con energía, Misiones crece. Todos crecemos. Señor afiliado, el IPS pone a su disposición el programa de prevención y detección temprana del cáncer de colon, destinado a hombres y mujeres a partir de los 45 años. Para la detección precoz del cáncer de colon a través del análisis de sangre oculta en materia fecal. No espere. Haga su estudio gratuito por lo menos una vez al año, retirando la orden de detección monoclonal de sangre oculta en materia fecal en el área de programas especiales. Planta baja del edificio central de la obra social, Junín 177, y en todas las delegaciones de nuestra provincia. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Misiones. Crecer más. Crecer en paz. Si quieres tomar algo fresco y natural, vino con soda y ves la pareja ideal. Vino con soda bajo normas IBES. La pareja ideal. Salud Bucal, Clínica Dental, la tranquilidad de una cobertura que perdura. Salud Bucal, por una sonrisa más plena y saludable. En Mitre 1918, entre San Lorenzo y Colón. Teléfono 4-29-220. Urgencias, las 24 horas, al teléfono 15-50-41-21. Salud Bucal, la clínica dental de toda la familia. Gerardo Correa, estilista unisex, peluquería científica, salón exclusivo de tratamiento de recuperación capilar, higiene y encerado, corte unisex, coloración, mechas y reflejos, trabajos técnicos en general, peinado para novias, 15 años, recepciones, maquillajes, limpieza de cutis, bellezas de mano y pies.